mejor que usted. Acostadita a mi lado, oh, yeah. Bebé, qué bueno que vivir sabiendo que lo malo está en el pasado, porque tú tienes la musiquita que lo malo me quita. Mi alma necesita. Que... Voy a escribirte una canción. Si quieres te hago un bebé, te traigo las plan B. Uf.